Muy buenas tardes a toda la gente que está en la señal experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, siendo hoy jueves 12 de mayo. 12 de mayo, ¿no? Jueves 12 de mayo, comenzando, como dice el Mati, un nuevo Raíces Poblacionales. Una semana agitada, una última semana agitada, con hartas movilizaciones, sobre todo y especialmente en el sur de Chile. Hoy día hubo también movilización estudiantil, o ayer hubo movilización estudiantil, hoy día se movilizaron los taxistas y los colectiveros, así que ha sido una semana llena de movilización y de protesta y etcétera. Matías, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo lo puede hacer para opinar en este programa, para dar su apreciación, su opinión, sí, y etcétera? Lo que quiera decir. La etcétera. Nos puede llamar al teléfono 22564-3848, 22564-3848, y se puede comunicar con nosotros a lo largo de todo el programa. Pueden llamar ahí, dar su opinión, mandar algún saludo, hacer algún descargo, así que ahí está a disposición la línea. Y también se pueden comunicar a través del Facebook Raíces Poblacionales, que lo encuentran ahí en Facebook. Claro. Así que tienen que puro hacerlo. Esos son los canales de comunicación. Y bueno, y la gente que nos quiera escuchar, como ya sabe, la people de La Caro, a la gente de La Caro y sus alrededores, sintonice el 106.9 FM al final del dial. Y para la gente del mundo, de otras regiones, de otras comunas, de otros países, pueden sintonizar la radio a través de la señal online www.experimental.cl. Así que ya están dados todos los... Y también nos pueden escuchar en las retransmisiones que se hacen en diferentes medios de comunicación popular, también en otros sectores, en otras regiones, como también ahí mandarle el saludo a los cabros de la Radio Placeres de Valparaíso, que nos retransmiten los lunes, como a las 5 creo que. Los cabros de Radio Conciencia Rosario, la gente de Agencia de Noticias, los cabros de la Radio Villa Olímpica. Así que ahí saludo a todos los cabros. A toda la gente que nos escucha ahí a diario. Como les decíamos, este programa va a estar abocado a analizar las principales noticias que se han desarrollado en los últimos días, en las últimas semanas, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva contrainformativa, tratar de mirar un poco más allá de lo que realmente informa la televisión o los medios de comunicación masivos y tradicionales. Así que eso, no sé si nos vamos con unos temitas. ¿Cómo estamos? Bueno, saludar a nuestro compadre Elvis Jagger. Elvis Jagger ahí en los controles. Que viene a acompañarnos por la ausencia de algunos miembros de Raíces Poblacionales por un pequeño tiempo. Ahí la vamos a estar contando. Así que nos vamos a ir con unos temas. Cortesía de nuestro compadre Elvis Jagger. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Chureja. Y a... más pequeños se los engrupen con la cajita feliz. Y no saben que allá adentro hay una mierda que van a consumir. Mientras el monstruo lo siguen consumiendo, este sistema de mierda sigue creciendo, apoyando con represión, apoyando esta nación de la jungla de concreto. Apoyando con represión, apoyando esta nación de la jungla de concreto. De vuelta, después de haber escuchado ese temazo, cortesía de J. Locoa ahí con Elvis Jagger, Abdul Jabbar en los controles. Oye, Memo, ¿qué escuchamos? ¿Tú cachas qué escuchamos? El temita que estábamos escuchando es de un grupo que se llama Skytal, que se llama Corrupción, a propósito de lo que pasa en Chile, a propósito de lo que sucede en Latinoamérica también, así que eso, po. Querida gente, les recordamos nuevamente el teléfono por si quieren llamar, si quieren dar su opinión, si quieren decir algo al respecto de las temáticas que vamos a abordar en el programa de hoy. Así que Mati, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a través de qué teléfono lo puede hacer? A través del 22-564-3848, 22-564-3848, ahí para que nos peguen la llamadita y se comuniquen. ¿Ah? Así que ya saben. O si no les da un poquito de vergüenza, pudor hablar en público, pueden poner su saludo, su pregunta, su consulta en el muro de nuestro Facebook, Raíces Poblacionales. Eso, así que vamos a dar inicio entonces, cabros, la primera patita de este programa. Bueno, era casi inevitable no abordar la temática que está en desarrollo, el conflicto que está en desarrollo en la isla grande de Chiloé. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre ese tema, contextualizar un poco, analizar el tema de Chiloé pasa también por ver cuáles son sus partes que componen este conflicto, porque muchas veces nos centramos, o sea, ha centrado la televisión, los medios de comunicación, incluso las redes sociales, en el tema de la industria salmonera. De lo que ha provocado en la región de en la isla de Chiloé. Sin embargo, si uno hace una mirada un poco más profunda, también hay otros elementos que entran en juego ahí que son súper importantes destacar, como por ejemplo el tema del centralismo, el tema económico también en Chiloé. La pobreza en Chiloé llega hasta un 38% más o menos, un 36-38%, así que es una cifra súper alta. Que se escapa a la media chilena y bueno, tiene que ver con el desempleo, por ejemplo, no sé, Chiloé no tiene una universidad estatal, no tiene un hospital público de calidad. Entonces, hace rato Chiloé viene acumulando esta rabia, este, ¿cómo decirlo? Ayúdenme, pues, cabrón. O sea, yo creo que se reduce en la frase del el Chiloé está privado. Claro. O sea, a falta de servicios básicos le chantan un mall. Claro. No tiene mucha lógica. Entonces, claro, ahora como que con esto igual es como que se agudiza todo ya, porque ya está como decir hasta cuando nos huevean, pues, perdonando la expresión. Pero es así, pues. Yo creo que esto responde a un proceso de largo aliento en el que se ha estado menoscabando, como decía el Memo, a la región de Chiloé y como en todos los lugares apartados, que está diciendo no, que esto es Chile, se enjuicia, se mata, se encarcela a los mapuches por una lucha que están llevando a cabo por recuperar un territorio, y no se hacen cargo de los territorios que dicen que son de parte de una nación, ¿cachai? Entonces, de alguna manera se está incurriendo como en esta vorágine así como medio loca de querer administrar un territorio. Yo creo que lo están haciendo mal, históricamente se ha estado haciendo mal y como que nadie ha dicho nada. Ahí claro. Está la gente de Chiloé diciéndole en la cara. Claro, y lo que decíamos delante también no pasa solo por el tema de las salmoneras, también pasa por un conflicto de que Chile es un país súper centralista, claro. Y que se viene sumando además lo que está sucediendo en Chiloé con lo que ha sucedido en distintas localidades fuera de Santiago. Recordar lo que pasó en Aysén hace un par de años atrás, lo que pasó en Freirina, lo que ha pasado en Huasco. Claro. Son conflictos locales que se suscitan o que explotan a propósito de un conflicto particular, de una situación particular, pero como decía el Matías, da cuenta de una complejidad mucho más grande, más profunda, que tiene que ver, para mí, mi modo de ver las cosas, tiene que ver con el modelo de desarrollo que existe en Chile, el régimen que político, social, económico, que tiene que ver principalmente con esta idea del extractivismo, de ser un país exportador de materias primas, etcétera. A propósito de la responsabilidad que tiene la industria salmonera, le sugiero a la gente que vean un documental que es cortito, que dura como 50 minutos, 55 minutos, que se llama Salmonopoly, que da cuenta de cómo la industria salmonera en el fondo provoca unos estragos profundos y casi irreversibles en el mar, en la ribera de las playas, por la instalación de estas salmoneras, que en el fondo son balsas gigantes con millones, miles de salmones que están alimentados a través de harina de pescado, de pellets, de un sinnúmero de antibióticos para que sean resistentes a ciertos virus, y que, como todos sabemos, no son de capitales chilenos. Bueno, si sean de capitales chilenos también da lo mismo, pero son la mayoría, algunas son de un empresario noruego, como dice el Bene, que no recuerdo su nombre. Y bueno, por eso les decía a la gente que echaran un ojo a ese documental, porque en el fondo, desde mi punto de vista, acá no se trata de en el fondo cerrar industria, sino que regularlas como realmente debiera ser. Aquí, ¿por qué digo el documental? Porque el documental de algún otro modo hace un paralelo entre lo que sucede en Noruega y lo que sucede en Chile. Noruega es uno de los países también exportadores de salmón, así, pero las regulaciones, las leyes, las normas que rigen la industria salmonera en Noruega son diametralmente diferentes a las que las que regulan a la industria salmonera aquí en nuestro país. Entonces, para mí el tema no pasa por cerremos todas las salmoneras, sino que hay que regularlas bien, hay que hacer un desarrollo más sustentable, que no haga cagar la naturaleza, ¿cachai? Que no provoque estos estragos que están provocando hoy día. Porque claro, uno de los debates que hay en torno a este conflicto es que si la marea roja, o es la marea roja, o es responsabilidad de la industria salmonera, o de qué manera estos dos fenómenos también se potencian y se han complementado para crear este escenario nefasto para Chiloé. Recordemos que bueno, los pescadores no pueden llegar con su sustento al hogar porque no pueden pescar, con marea roja no se pueden consumir pescado. Bueno, las marisqueras, los marisqueros, los recolectores de alga, etcétera. Es toda una economía que gira en torno al mar que se ha visto afectada. Y si a eso le unimos este tema del centralismo, de la privatización, de bueno, que no tienen un hospital público, no hay una universidad estatal, etcétera, nos damos cuenta que, claro, el abandono de las provincias es tremendo por parte del gobierno y del Estado chileno. Pues pasó en Freirina, que le mandaban también la industria de los cerdos, ¿cachai?, a un pequeño pueblo, como ya no lo queremos en Santiago, ¿cachai?, lo mandan para allá. Está el tema de la Araucanía, con la región del Biobío, con todo lo que tiene que ver con las plantaciones de las forestales. Entonces tú te das cuenta en el fondo de un modelo de desarrollo, de una forma de concebir cómo se desenvuelve una economía en un país como Chile, pues, que está abocado casi exclusivamente a extraer recursos naturales, materia prima, para exportarle a otros países, y eso trae dependencia económica en términos de los mercados internacionales, etcétera, etcétera. No sé. Decir nada, porque se escucha, ¿no? Así que, ahí sí. Dale, que hable de alguien por mientras. No, agregar también como la respuesta de parte del gobierno, que tiene que ver tampoco te está escuchando. Con, por ejemplo, que la máxima autoridad del país, en el mismo momento que está esta situación, esta crisis social, ahora viaja hacia Suecia, hacia Europa, no sé si solamente Suecia. También está el tema de que se envía a un ministro a una ciudad cercana, Puerto Montt, ni siquiera llega a Chiloé a dialogar con el movimiento social. Ya no podemos hablar como de solamente de un movimiento de los pescadores o los trabajos, las personas que están relacionadas con el tema del mar. También acá hay este movimiento, se amplió y es un movimiento social que no solamente ahora se está enmarcando las demandas que tienen que ver con el tema de lo que produjo la salmonera, sino también tiene que ver con demandas propias que han vivido históricamente. Por ejemplo, también yo había escuchado el tema del puente, no quieren la construcción de un puente en Chiloé. Entonces, la respuesta por parte del gobierno se repite un gobierno socialista, como dice como decía este diputado socialista, pero capitalista, este diputado que insultó a ¿cómo se llama?, a Luxic, este gobierno socialista, pero capitalista. La respuesta se mantiene, una constante de la concertación, de también de los gobiernos de derecha, de incivilizar estos movimientos, no tomarle el peso y querer dar señales de que ellos son los que controlan toda la situación. Según ellos, ya el bono se dio a la gente, según los medios de comunicación tradicionales, los bonos los están recibiendo ya muchas personas, 300.000 pesos por una vez, 150, no sé por cuántos meses más, pero hasta ahí nada más, pues no. De parte del movimiento social, miles de videos de denuncia donde locos plantean que no son escuchados, videos que van como desde una demanda que está relacionada como así, como desde la guata, ¿cachai? Como desde el corazón, desde el más que como explicando los videos que se han difundido en las redes sociales, como las demandas propias, va también como la vivencia cotidiana que están teniendo estas personas a lo largo de muchos años, que reventó con esto. Me sorprende ver a los estudiantes, me sorprende ver a mujeres, a hombres de edad, me sorprende ver a los grupos indígenas, como que hubo una unión en la región, y eso hay que valorarlo mucho, po. Fue Aysén, ahora fue Chiloé, fue Tocopilla. Creo que hay que valorarlo. Mayor acto de solidaridad es como difundir lo que está pasando en el sur y colaborar de la mejor manera dentro de los lugares que se pueda. Lo que estaba pensando a propósito de lo que decía el memo, digamos, como viendo el mapa general, el mapa global, claramente no existe un modelo de desarrollo. Y como tú decís, se centra, obviamente está basado en el extractivismo, o sea, extracción de recursos naturales. Y de ahí tenéis la paradoja de que los focos de mayor contaminación y los focos de mayor violaciones a los derechos de las comunidades, de los pobladores y de la gente que vive fuera de Santiago, sea justamente en estos cónclaves monosportadores, si tú querías, extractivistas, que es la industria minera, que es una de las más contaminantes del mundo, contamina el agua, que no respeta los derechos del agua de todas las personas que están, digamos, alrededor donde se están produciendo extracciones de distintos materiales o de distintas denominaciones que ellos consideran valiosas. Es lo que está pasando ahora en Alto Maipo, donde están encauzando de nuevo el río, ¿verdad? Y eso de alguna manera está violando los derechos del agua de toda la gente que está ahí, que vive, digamos, de la agricultura. Ni hablar de lo que pasa en el norte con las minas, con la minera del norte, que son, bueno, todas capitales de extranjeras, digamos, que contaminan el agua, le quitan los derechos también a los trabajadores, digamos, a los campesinos, a los pequeños propietarios que viven allí. Ocurre lo mismo, le entregan el agua, los famosos relaves mineros, digamos, que son, es pura, o sea, la concentración pero más contaminada que puede existir en cualquier industria. No hay ninguna industria que sea más contaminante que esa, ni siquiera la salmonera, digamos. Y ahora con los salmones, digamos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, eso ya hace como 10 años atrás, estaba como en segundo. ¿Y estoy seguro? Estoy seguro, sí, como 10, capaz que sea un poco más. Y ya se hablaba del tema de habían estudios sobre la plataforma de negocio de los salmones en Chiloé, donde los pescadores ya estaban reclamando que estaban estos procesos de marea roja que antes eran más o menos como contados, se estaban repitiendo progresivamente y cada vez eran más feroces. Y los peces se les iban, tomaban peces que no podían comer, etcétera. Y ya el tema era una cuestión complicada. Entonces tú te das cuenta, como decís tú, pues, Memo, en el fondo, como están todos diciendo en el fondo, que se espera, como que es un país súper reactivo, ¿cachai? Cuando ya queda la cagada y ya no hay nada que hacer y es evidente el tema y los tipos ya no lo pueden negar y los chistosos que lo niegan todavía, se reacciona. Y se reacciona como se reacciona, como dice el Bene, pues la presidenta anda guayando en Europa, se manda un representante que no llega a la zona, sino que está ahí en Chile dándose tres vueltas. Y la gente, que es lo que le queda, la pura bronca nomás, pues salir a la calle, ¿cachai? Y lo que hacen los medios es recoger 10 días después de que empezó la cagada y, no sé, pues ya hacen show de la wea. Entonces, lo que ocurre finalmente es el modelo. No existe un modelo. Lo que existe un modelo extractivista, como dice el Memo, y lo que se hace es venderle materia prima al primer mundo nomás, pues, y eso es lo único. No hay ningún modelo, o digamos, no hay ningún proyecto de país en torno a la producción, si tú querés. Eso, y siempre vaya a depender, y ahí está la teoría de la dependencia, pues la clásica teoría de dependencia de los 70, donde los países más chicos van a depender siempre de los países más grandes, y mientras más poderosos sean estos, más pobres van a ser los otros, digamos. Entonces el problema es gigantesco. Sí, pues sí, ¿cómo le va a comprar ese rollo del en vías de desarrollo? Eso ya los pasaron alguna vez en la media, ¿no? Eso era mentira. La teoría de chorreo. Los países primermundistas y los tercermundistas. Oye, yo también, uno de los temas que son interesantes de analizar y darle una vuelta es el mismo al mismo proceso, ¿cachai? Creo que si bien hay elementos comunes que uno puede identificar entre lo que sucedió en Aysén hace un par de años atrás, lo que sucedió en Freirina, lo que sucedió en Tocopilla, lo que está sucediendo en Chiloé, creo que cada proceso también tiene sus propias particularidades, ¿cachai? Ahora, o sea, yo lo que veo, no, en realidad no soy un experto en el tema tampoco y me he tratado de informar, pero no tengo la información acabada ni soy el tipo más sabiondo respecto a lo que sucede. Pero lo que yo me he dado cuenta es el tipo de organización que existe ahora. Esta, si no me equivoco, no es tan asambleario. Lo de Chiloé no es tan asambleario, ¿cachai? Es más bien porque responde también a las características de la movilización, sí, que claro, nace a partir de los pescadores, ¿cachai? Entonces es liderado un poco por los pescadores. Sí. Entonces no hay una idea mucho de asamblea. De hecho, el lunes había bajado como calbuco de las movilizaciones, como que habían negociado y habían aceptado las condiciones que había dado el gobierno. Entonces, claro, o sea, un fenómeno interesante porque no es esta idea de asamblea que hemos visto desarrollarse en otros lugares, pues como la asamblea de Aysén, la asamblea de Freirina, yo me acuerdo perfectamente, que en el fondo es una forma de hacer política distinta. Ahora, sí, claro, como que yo veo un poco una cierta renovación o puesta en escena, en práctica, de la vieja política, así como más jerárquica, vertical, que están los... A pesar de que es una movilización muy linda, que tiene presencia, como decía el Bene, delante de mujeres, de niños, de la escuela, hasta la iglesia, han dado por ahí metida, ¿cachai? Pero claro, ¿cuánto de esto se puede proyectar en términos de participación más directa, ¿cachai? De hacer política directa, porque aún se están decidiendo, son los dirigentes los que deciden un poco si aceptar o no, ¿cachai? En las condiciones de negociación, etc. Es muy probable que esa forma, esas orgánicas políticas que respondan como a la vieja tradición de hacer política, a pesar de que la asamblea es más antigua todavía, pero no importa. Precisamente obedece a la lógica que Chiloé siempre ha sido una isla, ¿cachai? En términos físicos, que obviamente lo es, pero en términos políticos también, ¿cachai? No hay universidades, no existen como centros de donde se pueda como permear una cierta intelectualidad, entre hartas comillas, digamos. No, digamos que en el sur de Chile siempre históricamente ha tenido como un peso bien, que uno lo puede identificar más bien con la derecha que con la izquierda, en términos históricos. Desde, no sé, pues desde las primeras votaciones que han existido hasta ahora, digamos. Entonces no es raro que todavía sigan obedeciendo como esa lógica bien antigua de hacer política, digamos. No así tanto en Aysén, donde sí tenía universidades, ¿cachai? Donde sí tenéis como un influjo de ¿cómo se llama? De colonos que llegaron de otros lugares del mundo. Entonces, como, yo creo que obedece un poco a eso también. Es como su aislamiento político y geográfico, ¿cachai? Como por ese lado, creo. Sí, pues otro de los temas interesantes también que deja de ver esto y que corrobora lo que está sucediendo es, claro, pues la desconexión. Oye, que ando disléxico hoy día. Se me lengua la traba, hermano. Sí. Ando como nervioso. ¿Qué sucede? Se sabe. Esta desconexión. ¿El corazón o no? Sí, puede ser el corazón ahí, pero bueno, ese es harina de otro costal, hermano. Anda. Ah. Anda. El Bene no esperaba esa respuesta. El tema de la desconexión entre los políticos y sus representados, en el fondo, ¿cachai? Hubo una sesión para tratar el tema específico de Chiloé y la Marea Roja y llegaron 24 diputados, ¿cachai? Están súper preocupados. Entonces, claro, eso sí, da cuenta de... Ojalá que esto también, todas estas manifestaciones, todos estos procesos, todos estos movimientos políticos decanten en una toma de conciencia, que no sigamos votando por los mismos, ¿cachai? Hoy día, en la semana, salió la encuesta CERC, si no me equivoco, una de las encuestas, tantas encuestas, que da como el político con mejor evaluado a Piñera, po. ¿Cómo vamos a volver al mismo error, cachai? Yo creo que pero sí. Ojo, tiene 14% de apoyo, 14%, cachai, la representatividad que tiene este sistema político. Y aparece mencionado Farcas, por mal. Sí, cacha, ya la weá, esa weá es populismo, es circo, bueno, es así. Que ahí es como, de alguna manera, como poder leerlo desde que, no sé si no votar por los mismos, ¿cachai? Claro, que es como la claro, forma de superar el Estado, quizás, ¿cachai? Está ya obsoleta, es una forma que ya nadie les compra, bueno, si tenís el político más, ¿cómo es la de Piñera? Mejor aprobado con un 14%, ni hermano. Siquiera tenís la mitad de, no, pues con eso de la no gente te da para que pueda votar opinando sobre el mejor evaluado, o sea, tiene que ver con un, de alguna manera, como una develación de la crisis, por así decirlo, de un sistema. Representación. De hecho, esa encuesta tiene que ver con la encuesta que hacen y que hace como que es un político más futuro presidencial con un 14%. Claro, eso. ¿A quién le han llamado alguna vez para hacerle alguna pregunta de esa? Y también tenemos que ver quién pertenece a la encuesta, las fundaciones que hacen este tipo de... No estoy sonando. No. Bueno, el Camilo dice que hay fundaciones que hay que ver de dónde viene también, sí, claro. Cada una de estas encuestas, ¿no es cierto? Están todas en manos de generalmente, claro, son grupos económicos que están ligados a, bueno, tienen intereses bastante claros, digamos. Ahí yo creo que está ahí. Bueno, y eso tiene que ver también... No está sonando. Hoy yo aprovechar de mandarle un saludo bien grande tengo dos amigos que viven en Ancud, el Toño y la Pame, la Pollito. Bueno, un abrazo gigante a los cabros. En el verano anduve por allá visitándolo y que los cabros han sido bien activos. También han tratado de armar algo allá o apoyar políticamente el proceso. Un saludo al Toño y a Sur, que es una organización que están haciendo cosas. Eso, pues. No sé qué más. No sé si nos vamos con unos temitas. Antes de dar un eso, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Antes de dar una información para la gente que está en Facebook y quiere saber un poco lo que está pasando ahí en Chiloé. Con los medios independientes hay una página, un fanpage que se llama La Toma, que pertenece como a los pobladores de La Toma del Puente. Es que está un poquitito lento la internet, así que vamos a dejar información dentro de otro curso del programa y vamos a dar el nombre de cómo se llama la página, que ahí están subiendo información todos los días y tiene que ver con la organización como de pobladores que está pasando en este momento en Chile. Para dejar bien claro, ya esto no es un tema de pescadores. Aquí hay gente del turismo que también está sufriendo con esto y... Bueno, hay que otro curso del programa, vamos a dar la página para que se enteren un poco y están subiendo noticias constantemente cada minuto y sería bueno que la gente lo tuviera en cuenta eso. Agregando para cerrar a lo del Camilo, Radio Nahuel, radio de online de Chiloé, es el medio de comunicación que está difundiendo a lo largo de todo Chile y el mundo la situación en vivo también de lo que está pasando en Chiloé, de una mirada diferente, independiente y que está representando a la movilización. Sí, así que Radio Nahuel. Así que ya la gente sabe cuáles son los medios de información que tienen que enganchar. Apaguen la tele, prendan la radio, Nahuel. Así que nos vamos a ir con unos temitas. Voy a, antes de saludar a dos amigos que nos están escuchando online, a la Aina y al Alejandro, al Alejo. Bueno, así que saludo. Nos vamos con dos temitas. No, nos vamos. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina. A tu parlante. Vamos, Jaiz. estalla como la bomba, suena y el hambre que mata, callando, mata a los callados. Facciones y armaduras, acciones son oscuras. Muerte por tortura, mentiras sin mesura. Sucias poblaciones derriban tu cultura. Barricas de basura, salvo conciencia social mula. La bronca se acumula, somos hijos de la ira desatada sin cordura. Hermanos del rencor, junta la venganza. Brígido como tajo sin sutura. Solución ninguna. Un nuevo engendro aparece de llanto y mierda. Se alimenta y crece, con lamentos abastece. Por entre barrotes arrastra y se mece. Recongo se enaltece, no desaparece ni aunque rece. No hay respuesta posible, desmudece. Asalto a propiedad privada, preso de tu sociedad. Privado de libertad, un número chancho enriquece. Se recrudece, estamos todos en el infierno, date cuenta. Tu existencia enloquece. Consumo carencia parcha. El fuego me acompaña en la revancha. Tu ropa cara con sangre se mancha. Rapero blin blin, caos carcha. Te planta esta avalancha. La desesperación te engancha. Preferimos el caos loco a esta realidad ancha. Grito locura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yo grito locura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Tortura segura con la más frígida de Colombia que te dura pura. Esta banda procura darte la amargura de lera que chocan contra los mulas. Si malpico su fortuna, ya los giles yo lo mato de una. Engánchate que te construyo a político y tu falsa pintura que no dura. No compro lo que cura ni lo que reza. Lo corro ni lo descargo una pieza. Piensa que se asemeja, no pones destreza ni me interesa. Si eres su presa, que hace en la mesa. Métete la cabeza que no asumirá su regla. Y su sistema que no vale la pena. Juan con el pasado lo condena. Muertes sin esperar en mis pulmones como flema. Que luta tu persona, revive tu problema. Mi mente se entrena. Esperando solución con paciencia extrema. Esta mano que se puña, crea letra que se capucha. Luchan contra la política y sus excusas. Su mala movida lucha. Consumiendo miedo de muchas personas que te escuchan. Y a día se saca la chucha. La ayuda me para y su alma se funda. El miedo oculta por un balazo que te tumba. Que hay dinero cubierto con una funda. Una herida profunda por palabras que se zumban. Que proviene de una burla oscura. Que escucha susurros de criaturas. Que dicen algo lacunador. O me comprende esta barriga de basura. Quisiera aparentar, solo rabia, ir a demostrar. Dominar armas con inconsciencia. El sabor oscuro de las penumbras. Alumbra tu de azúcar. De azúcar vivo con esta estrella. Puta disculpa si disputa. Si no comparto tu pensamiento, me mantengo con lo mío entre las penumbras. Entre Guatanam y punta sin sastre. Alimento el odio del mamarracho. La sociedad que arde. Se cría contra con fajo. Ni kini procando. Coronina más. Usted sabe, no los conoce. No los cuna. ¿Para dónde van? Si muerde la lengua, se queda la muela. Vomita el ardor de la barrica. Siempre mura. Pura José María Caro. Y a los calellos traen tu contracultura. Bueno, para 30 kilos de la mente más pura. La virgen era pura. E inunda con tus lágrimas de sangre. Pelo de tu religión oscura. Ese que cura los pedófilos bajo el manto de Satán. Sotán, evento la cruz que hemos dado a tu rama. Venga contra santa, mis ojos por el anda. Luego Ronnie Banda, plasta plaga de cola larga. Tres voces con los luces ensamblan. Maldito plasto, Dios te engancha. Quemas como plancha. Las cuentas se encuentran. Chacha, cuenta cuesta tan chacha. Ya basta de bla bla bla, blasfemo. Somos de borrón y mate, facturo otro raspuro de choro. Sé que te deja pegado, regando la mata de rayar. Furió tu capulario. Un beat está vino cuatro, fita, porque está sentido, está mío. Grafo de los 12 grillos, la norte, la José María Caro, la río periferia. Sin frío. Viene tu familia, esta realidad tan chacha, guachi, ya estáis vivo, no. Ya estáis vivo. Encierro, privación de sol, esperanza conectada, un respirador artificial. Falla la conexión, deceso sin explicación, confusión general. Solo en casa acelera, se acaba tu espera. Destrucción masiva, abolición de condena, enfrentamiento, guerra, desenlace, certifico al problema. No hay superación de esta condición, el odio como puñal en el pulmón se entierra. La explotación del hombre por el hombre encierra el surgimiento de la tierra. De especie mutante de piedad, quien cólera revienta arteria. Furia nace miseria, reaparece la histeria. Firmamento de fuego que anula tu resto con este ciclón de blasfemia. Yeah, con este ciclón de blasfemia, guacho. Inundan esta periferia Kuma, presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Inundan esta periferia Kuma, presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yeah, frente barrica de basura. Estamos de vuelta después de haber escuchado dos temas más buenazos que puso ahí Elvis Jacker, Abdul Jabbar. Compadre Memo, ¿qué escuchamos? Bueno, los dos temas que dejaron los cabros sonando, uno se llama Banqueros Usureros, buen tema, y este es del grupo que se llama Legión Negra, Banqueros Usureros. Y el segundo tema, bueno, es de una banda aquí en la casa, de La Caro, buena onda, de su primer EP. Buena onda. Que se llama, buena onda. El tema se llama sí, Barricadas sí. de Basura. Y el grupo se llama La Banda El Loco Ronnie. Así que eso, cabros. El Loco Oye, Ronnie. Quería aprovechar el espacio, si me lo permiten mis compañeros de radio. Dale, dale. Para mandar un saludo a los chiquillos de Talagante, el pibe de Talagante de allá de la corporación CEDEC. Que situación laboral bien complicada. Han tenido varias dificultades, así que un saludo para ellos y también a los cabros del sindicato CEDEC. Especialmente al Víctor de Valparaíso, ojalá que le escuche Radio Placeres, Víctor Fernández de Valparaíso, un saludo para él. Así que, eso. Saludos para ellos, entonces. Saludo para ellos. Bueno, volviendo a la seriedad. Ahora en este segundo bloque vamos a tocar un tema que también ha sido contingente este último tiempo. Y bueno, Camilo va a dar inicio a este tema. Vamos a hablar acerca del, de la temática del fútbol y todo lo que se ha estado dando este último tiempo. Y a analizar así como el tema más histórico también. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con la temática que está pasando en el fútbol y el marco que se está generando con... No sé, dale. Tiene que ver con la temática que se está generando a través del fútbol y lo que tiene que ver con la sociedad anónima en el último tiempo. Claro, la sociedad anónima se le está haciendo un cuestionamiento en el último tiempo por la administración y por la poca posibilidad de generar fútbol a través de la a través de los equipos, donde el factor económico ha sido bien importante. Tenemos que recordar que hace poco pasó lo de Jadué, donde hizo unas modificaciones muy grandes al fútbol, todo lo que tiene que ver con el tema administrativo y de financiamiento del fútbol chileno, con leyes que lo único que hicieron fue separar un poco a darle la posibilidad a equipos chicos. Bueno, y para hablar un poquitito del tema que tiene que ver con la sociedad anónima, vamos a contextualizar cómo empezó esto, porque hay un personaje importante dentro de la política que llegó al fútbol. Pensar que la ley se llama SDAP, Sociedad Anónima Deportiva, y este es uno de los pioneros de las personas que hizo esta ley, fue Sebastián Piñera, junto con Alberto Espina. Esto, siendo senador en el año 90, ya estaban inculcando esta ley. Bueno, esta ley tiene como nombre 20.019, que es la Ley de Sociedad Anónima Deportiva, que se realizó siendo presidente Ricardo Lago, Heraldo Muñoz como ministro y Francisco Vidal como vocero. Donde cuál fue la idea de esto era impulsar una sociedad anónima donde la justificación fue la solución de la falta de orden y la precariedad de las organizaciones que estaban ocurriendo en el fútbol en este tiempo. Hay que contextualizar también que gran parte de los ingresos que tenía el fútbol de los 80 a los 90 era por parte de la gente que asistía al estadio, el público y la venta de accesorios y las cuotas al día a los socios. Todo. Con esta ley fue un poco quitarle a los socios esta representatividad que tenía parte del club. Hay un libro que voy a citar que se llama Colo Colo, ya no es de Chile, que es de Dante Enzo Faunde, con Richard Sandoval, son dos escritores que hicieron una investigación y hicieron una entrevista a ciertos personajes importantes que tuvieron que ver con la modificación. Aquí dentro de esta persona bien importante y que tiene que ver con la justicia, hay una jueza que se llama Elba Mechan, que fue la que firmó la ley de concesión para Colo Colo. Dan como uno de los primeros equipos que se hizo la sociedad anónima deportiva fue Colo Colo en el año 2002, con la quiebra que se realizó el 23 de enero del 2002 y con el contrato que se hizo el 24 de junio del 2005. Entre ese proceso estuvo a cargo de Safia, donde Colo Colo se le quitó todo lo que tenían bienes como club deportivo, donde se hicieron modificaciones a los estatutos de Colo Colo y donde Colo Colo se arrendó por 30 años el nombre. ¿Qué importancia tiene esta cosa? Que Colo Colo ya venía entendiendo un poco esta modificación y con la Universidad de Chile venía pasando lo mismo. Hay dos personas muy importantes que se llaman Rolando Molina y Ambrosio Rodríguez, que eran dirigentes de la Universidad de Chile, que fueron los principales personajes que sacaron a la U de la universidad y inventaron la Corfu. Y esto fue un camino previo que estuvieron haciendo para las ventas de la televisación. A ver, la Sociedad Anónima Deportiva en Chile entra por un fin solamente importante, que es la venta, la televisación, los derechos televisivos del fútbol. Colo Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, a diferencia de los otros clubes, pertenecían sus derechos televisivos, eran propios, no tenían que ver con la NFP, a diferencia de los otros equipos que sí lo tenían que ver con los derechos televisivos. Pero Colo Colo, aquí la U y la Universidad Católica, ellos tenían sus propios derechos televisivos, lo cual ellos negociaban con televisión abierta. Si recordamos, en los 90 era muy fácil ver un partido Colo Colo en TVN. Daban partido. Claro. Abierto, y una de las razones de la salida de Mike Nichol tiene que ver con esto que estás hablando tú. Porque Mike Nichol, si no mal recuerdo, lo que quería hacer era repartir de manera equitativa todos los saldos y las utilidades que generaba el canal del fútbol a todos los equipos chilenos, sin importar su importancia en términos de popularidad, etcétera, etcétera. Y los que se opusieron a esa forma de hacer crecer el fútbol en el fondo, el ramillete, pues. Fueron este ramillete, pues, colocó la Universidad de Chile y la Católica, que no, y ahí comenzó este conflicto y ahí se empezó a crear la lista de Segovia, después de Jadué y... Claro, y antes de esos personajes de Segovia ya hay otro personaje también que hicieron como una plataforma política. También acá también hay una imagen de cambio para ellos. A ver, entra Ruiz Tagle, una persona que estaba con brazo derecho Piñera, Piñera, siendo que siempre ha sido de la Católica, fue el mayor accionista después de la quiebra Colo-Colo, siendo que se hizo llamar de la Católica y era, fue presidente. En un momento, esa es una estrategia política. Fue una estrategia política, netamente. ¿Quién inaugura esa estrategia, no? Berlusconi. Berlusconi, sí, en Italia. Con el Milan. Con el Milan. Y claro, después, bueno, Piñera el exponente, Piñera y Macri acá, después en Argentina. En Boca, ¿cachai? Juniors. ¿Y qué pasa con este sentido Colo-Colo después de la quiebra? Hubieron personajes como Peter Trujillo y de Ecuatón Vergara, que es Jorge Vergara, que es uno de los personajes muy importantes que tiene que ver con el fútbol en Colo-Colo, era que ellos los tuvieron presos en Capuchino, donde Colo-Colo lo quebraron por 1.300 millones, cosa que dice el gran parte de los historiadores, la gente que tiene que ver con el fútbol, era una cosa de llamar por teléfono y los 1.300 estaban en un minuto. De hecho, se hizo de esta forma, se habló con la jueza y dijeron que la ley, que esa firma, esa orden venía de mucho más arriba, que él no podía hacer nada. En ese momento Jorge Vergara junto a Pedro Gisbert se comunicaron con Heraldo Muñoz, que era ministro del Interior de Chile en ese momento. ¿Y qué pasó? Siendo que eran colocolinos y era una persona, Heraldo Muñoz, que participaba como socio en el club también, también le explica en este caso que ellos no pueden hacer nada en un viaje a Brasil. Dicen que ya esta ley está... de esta orden de quebrar a Colo Colo al fútbol chileno ya venía de arriba. Y qué personaje importante es Ricardo Lago, con Alberto Espina y Sebastián Piñera siendo ellos senadores. De ahí se aprobó la ley de Colo Colo. Y fue el primer club a quebrar por quitarle los derechos televisivos. Hay un personaje muy importante. Y además perdió un patrimonio importante. Colo-Colo, sí, claro. La sede Cienfuegos. Tremendo. Bueno, tiene el Teatro Monumental, que después se cacao Policán. Monumental, vuelve a ser Monumental. Y todo lo que tiene que ver con las filiales. Sí. Que era un gran avance. O sea, su carácter social. Social, deportivo lo perdió. Social y deportivo lo perdió. Totalmente. Solo abocado al fútbol. La formación de cadetes, bueno, y ese es un problema enorme de Colo-Colo y del fútbol en general. Y me acuerdo que la vorágine fue brutal porque en algún momento le querían cambiar el uso de sol al estadio. Y si pasaba eso, el mall se iba a comer el estadio, o sea, fue como un proyecto. Pues tú cachai que el uso de suelo que tiene ese estadio no permite, eso es plático del municipal, digamos. No permite que se utilice para otras cuestiones que no sean eventos deportivos y cosas así. En algún momento se discutió ese tema. A propósito de que algunos políticos se aprovecharon como de la presión que estaban haciendo los vecinos hace mucho tiempo, producto de los desmanes, etcétera, y estuvo en carpeta en algún momento que cambiar el plan regulador. Eso que significaba que iban a echar abajo el estadio y iban a ampliar el mall, que está justo al lado, digamos. O poner otra plataforma de negocio de lo que fuera, digamos. Y obviamente que compraba ahí. Es lo mismo Dávalos, pues es la misma lógica. O sea, compráis bajo un suelo, cambiáis el uso de suelo, te sale más barato, echáis abajo el estadio y ponéis cualquier hueá. Sí, pues eso que decía, el camino igual es importante porque en el fondo también da cuenta como un plan bien maquiavélico, porque no solo tiene que ver con sacarle este carácter social, deportivo, de formación a los clubes, sino que también tiene que ver a largo plazo, y hoy día nos estamos dando cuenta. De un vaciado de los estadios, ¿cachai? Hoy en día el fútbol no es negocio solo y lícitamente por el tema de la venta de los jugadores, por el tema de formación, etcétera, sino que el gran negocio que hay hoy en día son principalmente la televisión, y cómo la televisión ha alejado al público del estadio y cómo el estadio a su vez ha creado esta idea de un hincha más consumidor que fanático, más ¿cachai? Como que paga su entrada, asientos numerados, ¿cachai? Como que tiene que ver como con todo lo que se desarrolla aquí en Chile o en América Latina en general, el tema de trasladar mecánicamente un modelo de no sé cómo decirlo, el modelo de organización del fútbol o como en otras cosas, trasladarlo mecánicamente de Europa a América Latina. ¿Cachai? Tiene que ver con, o sea, ha pasado muchas veces, pues, y en todo orden de cosas. Pero esa forma así como de ver de que en Europa está como la clave y como que hay que trasladarla mecánicamente como para poder hacer. Claro, y funciona al toque. Claro, y quieren que funcione al toque, ¿cachai? Así como que, no sé, porque como que esta forma de mercantilizar para mejorar esa, sí, pues, forma. Ese es como el modelo que importaron desde Inglaterra. Claro. Inglaterra hizo ese modelo, ¿cachai? Incluso mercantilizando todo. Los estadios se llaman Estadio, Emiratus Stadium, ¿cachai? Es como el Arena. Pero yo básicamente es un modelo gringo. Es un modelo. O sea, ese modelo es claro, gringo, pero el modelo de erradicar en el fondo a la hinchada. Ah, bueno, sí, eso el fanatismo y la cuestión. Pero la a toda la gente. La diferencia es que en Europa están los estadios llenos, porque tú entras un partido clásico y. Y las entradas son terrible caras. Son caras las entradas y van, ¿cuánto? En un clásico, 25.000 personas, 30.000 personas. O sea, los seleccionados hicieron hincapié, han hecho hincapié muchas veces en lo caro que están las entradas para ir a la selección. A ver. Dani Medel lo dijo, Vidal. Hay que hacer una diferencia también con Europa. Aquí en Europa no hay sociedad anónima, son privados, pero tienen participación todavía del socio. Cosa que aquí en Chile no existe la participación del socio. Por ejemplo, en España, el Real Madrid ni el Barcelona son equipos sociedad anónima. Todavía pertenecen, y por ley. Por ley, una ley deportiva que hubieron en el 90, también cuando estaba todo este tema de expansión de la sociedad anónima en Europa, lo que pasó con el Barcelona y el Real Madrid, hubo una ley que prohibieron que esto fuera que fueran privados. En Argentina también hay ciertos equipos que no son privados. Solamente este marco se da en Chile. Y hay que tener un poco claro. Mira, yo voy a leer un poco lo que dice Santa Cruz, súper cortito. Mira, dice que la pregunta va, la concesión a cuántos años normalmente. Colo Colo dice que está a 99, a 30 años, Magallanes está a 99 años. Y usted creen, la pregunta es, ¿te creen que en 99 años más la gente va a querer recuperar el club? Ya la gente está perdiendo un poco lo que la participación del club. Tú sigues siendo hincha, pero ¿de qué forma? Tú compras la camiseta, tú compras el CDF y eres hincha. Pero tú ya no tienes una participación como hincha, como socio, en la participación de políticas del club. Ya no son clubes sociales y deportivos. Se los aniquilaron. No, pero hay una diferencia. Por ejemplo, la U y algunos equipos, por ejemplo, en Colo-Colo todavía está el club social y deportivo. ¿Cachai? Igual están los socios. Tal vez no tienen la injerencia ahora en las decisiones. Tienen un cargo en el directorio. En cambio, la U no tiene como como la corporación, se podría decir, como una representación de los socios de la Universidad de Chile. La Católica solamente se privatizó la rama de fútbol del Club Universidad Católica. Hay otros equipos que son corporaciones. Por ejemplo, Cobresal, parece la U de Conce, y Huachipato, parece que pasó a Sociedad Anónima, son corporaciones. Y es como que tal vez el plus que tiene Colo Colo, no sé si son todos los equipos, es que se mantiene el club social deportivo, se mantiene paralelo a la sociedad anónima. Ah, buena, buena. ¿Cachai? Buena. Pero las decisiones o la influencia que tienen en el directorio donde se toman las decisiones, no sé si será tanta. De hecho, por eso pasa. Un solo voto. Claro. Por eso pasó lo de Bartichotto cuando la Garra Blanca le fue a pegar, porque luego iba a postular a. Ah, pero le fue a hacer más fachos los fachos. Sí, pero por eso. Porque esos locos fueron la mandados por Varela, que estaba dentro de Blanco y Negro, porque no querían que el loco fuera parte del Club Social Deportivo como presidente, porque iba a generar conflicto, porque iba a generar adherencia a ese movimiento. Y porque también estamos hablando un poco del fútbol ahora en la actualidad, tiene que ver un poco con la noticia que pasó, claro, de que un club de segunda división, que es Deporte Valdivia, que se ganó su derecho a acceder a acceder a la primera B, que es la segunda división. Pero es la primera. Claro, de profesional. Y para poder acceder a eso, durante el mandato de Jadwe, se hizo una cláusula de donde estaban todos los equipos de acuerdo, de que el club que subía debería pagar 1.200 millones, que es alrededor de 2 millones de dólares. Ya que y además, en un mes, ya situación que provoca, uno, que tal vez los equipos se tengan que endeudar, ya dos, que los equipos van a quebrar con el tiempo, como lo que pasó con Deportes Concepción. Tres, va a tener un campeonato como con cuatro, claro, equipos. Creo que el equipo realmente no pueda subir, como lo que pasó con Fernández Vial, equipo que no pudo, que ganó su derecho a subir de categoría, pero no pudieron porque se creó una sociedad anónima y se creó la corporación de socios, que yo creo que Fernández Vial es un equipo dentro de la lógica cada de Chile que rompe con todo el esquema, porque es un equipo que ha mantenido la tradición del club deportivo social, que donde los socios realmente son parte del club, son dueños de ellos, ¿ya? Y también los locos han querido rescatar la esencia y de lo que es el fútbol, a pesar de que tengan que estar en la tercera categoría, que es tercera A, que es el fútbol amateur, que está la ANFA a cargo. ¿Ya? Y yo valoro ese tipo de experiencia, ese tipo de club deportivo. Gesto. Que un ejemplo, Fernández Vial tampoco pudo subir. Hubo un ejemplo, un momento donde habían dos Fernández Vial, uno que era Sociedad Anónima, otro que era de los hinchas, Deportes Concepción. Como Club Deportivo murió porque unos empresarios se hicieron dueños del equipo, crearon una sociedad anónima, ganaron plata, se la llevaron y dejaron al equipo en... Como el PC Larsi. Exactamente. Muy parecido. Sin nada. Oye, a propósito... O sea, estaba tomando nota el PC antes de toda esta cuestión. A propósito de lo que hablaba el Bene de que los clubes lo hacen los hinchas, lo hacen sus socios. Hay una película argentina que se llama Luna de Avellaneda. Se me estaba acordando sí, lo mismo. Todos conectados. ¿Qué habla? Yo la tengo, no la terminé de ver. Y está en YouTube, cabrón. Recomendable, buena la película. Luna entretenida. Está filete, hermano. Y da cuenta de este proceso, pues, de cómo los clubes, en este caso, deportivos con mucho más ramas. El de Luna de Avellaneda, que sí, tenía básquet, tenía un montón de cosas. ¿Cachai? Sí. Cómo también se van desmantelando por como la ambición del mercado, porque finalmente, ¿te acordáis que están estos dos personajes antagónicos, Garín, Darín y el otro loco que ofrecía trabajo a la gente, ¿cachai? Y se aprovechan de esas oportunidades, pero es como el símil de cómo se va avanzando, mercantilizando la vida frente a estos espacios de sociabilidad, de solidaridad, ¿cachai? Etcétera. No, y para poder un poco dar como ya lo que está pasando, hace una semana pasada, diputados junto con el presidente de la Corporación de Colo Colo, que es Cristian Monsalve, inculcaron una ley para hacer modificaciones a cuatro artículos de la ley, que es la inclusión del voto del socio, que algo que está súper fuera con el proyecto ley, es que la superintendencia de valores haga una inspección mucho más profunda de los gastos que hace la sociedad anónima. Y no recuerdo los otros dos puntos bien importantes. Pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Si esta ley se puede acabar, es un inicio para una modificación a estos arrendos de equipo. Porque, por ejemplo, hay muchos equipos que están arrendados a las corporaciones, todavía siguen con el nombre. A diferencia, como dijo el Bene, la U no tiene corporación porque lo sacaron de la Universidad de Chile, inventaron la Corfú y la Corfú la quebraron. Entonces la U quedó, no la ha eliminado por la gran importancia que tiene también en el fútbol chileno, porque si sacaba la U, chuta, ¿quién Colo Colo le va a ganar? Una cosa así. Entonces tiene que ver un poco con este marco de fútbol que se hace acá, porque son los dos equipos más importantes. Pero la U está colgando, la U no pertenece a la Corfú, ya no pertenece a la universidad tampoco. La Católica también fue sacada de la universidad porque pasó a ser Sociedad Anónima Deportiva. Entonces con esta modificación a esta ley pueden haber un cambio muy importante, que ya la participación de un importante socio ya... que de vez en cuando ya todo cambia. Así que esperemos que esto sea aprobado y los hinchas del fútbol ya recuperemos un poco. Oye, un datito para cerrar. Dos casos terribles, así, cierro el tiro, DJ. Dos casos terribles buenos que podríamos analizar: el Glasgow Rangers de Escocia, que bajó a tercera división, y los hinchas hicieron cargo del equipo. Prefirieron irse a cuarta categoría, y los socios hicieron cargo del equipo y no quisieron resolver la situación económica que tenía el equipo a través de la privatización del club. Un ejemplo, los locos ahora están en primera división, es como que haya bajado la U a cuarta división y los locos hicieron cargo del equipo, no quisieron que se privatizara, ahora están en primera división, un ejemplo, se destaca. Y lo otro, cuando el Manchester United, ¿está bien o no? ¿Lo dije bien? Excelente. United. Se empezó a privatizar, hubo un grupo de hinchas que se manifestaron. Y no estaban de acuerdo con que el equipo perdía su esencia y crearon un equipo aparte, po, de hinchas que rescataban la esencia de cómo había nacido el Manchester. Y hicieron un equipo y están en la cuarta división y dejaron de ser hinchas del Manchester y son hinchas del equipo que nació justamente en ese conflicto cuando el Manchester se estaba privatizando. Entonces, cuando lleguen a primera van a hacer los mejores. Son ejemplos, ¿cachai? Se los van a comer. De que podéis perder mucho tal vez en el espectáculo, en el dinero, pero se rescata, ¿cachai? Claro, la esencia del fútbol, la autonomía y todo eso. Racing, sí, el encuentro, la conversación, la organización. En Racing todos los socios entraron a una asamblea y masacraron a los dirigentes con tiras de silla, se tomaron la asamblea y los dirigentes en Argentina de Racing arrancaron, dijeron no podíamos contra ellos, así que bueno. Oye, bueno, esa es la mano, porque puedan ir interiorizándose más. Este tema igual es súper interesante, da para largo, pero no nos da el tiempo igual aquí. No, son 90 minutos. Así que nos vamos con unos temitas, cortesía del compadre Elvis Jagger. Elvis Jagger. Y de ahí volvemos ya con la el siguiente bloque televisivo. Televisivo, no, radial. Vivo, radial. Eso, Raíces Poblacionales, de la esquina, tu chureja. Eu sei que eles não querem, porém corações fervem. Quando é revolução com o mic na mão, escuto o que o povo pede. Os sinais dos céus não erram. Nosso ego fala baixo, metralhadora verbal. Me falaram que isso aparece, mas um dia sem rotina. Eu sei que eles não querem, porém corações fervem. Quando é revolução com o mic na mão, escuto o que o povo pede. Os sinais dos céus não erram. Nosso ego fala baixo, metralhadora verbal. Me falaram que isso aparece, mas um dia sem rotina. Pra não ser o que eles queriam, ha! Moicano branco alasca, tipo uma guerra terceira dos tempos de hoje. Contra as mudanças climáticas, nosso sol e nevasca nas montanhas e os becos tem que saber andar. Por entre essas máfias são várias casas em cima de casas. Sem paciência pro governo, mas já deu. Desses progressos sem prática, poucos tem noção. Mansões, panelas e lata, quantos mendigo cata. E a inflação salta, eu não vejo mais nada. As águas, a terra, o ar coberto pelo cimento. Horizonte é esse, tupi de fumaça. Tosse que passa, corte de verbas, repressão nas praças. E nessa guerra vai sofrer todo mundo. Vai morrer bandido e vai capotar barca. Narcotráfico, fronteira mágica. Girar o consumo, lucro vale mais que a vida. Então dá o oitão pro menor e deixa a madame estática. O povo se mata por fanatismo, amor, ira. E eu me culpo também pelas sujeiras das contas suíças. Ó Deus, então veja de cima. Leva pro além do caso de polícia. O que eu vou fazer se tudo é motivo, se tudo é quadrilha? Fortalece a minha GDDF, sangue na brisa. Antes de chegar tu já foi visto. Corre na veia, neurose latina. Neuroticão, pitbull desfilando na vila. Observado por multidões de câmeras das paredes cinzas. Ô nega, bem-vinda. Sei que eles não querem, porém corações fervem. Quando é revolução com o mic na mão, escuto o que o povo pede. Os sinais dos céus não erram. Nosso ego fala baixo, metralhadora verbal. Me falaram que isso aparece, mas um dia sem rotina. Sei que eles não querem, porém corações fervem. Quando é revolução com o mic na mão, escuto o que o povo pede. Os sinais dos céus não erram. Nosso ego fala baixo, metralhadora verbal. Me falaram que isso aparece, mas um dia sem rotina. Que eu não me entrego pra esse jogo, pra essa fita que só me consome. A responsa nós faz, é correr atrás. Aos 13 sem pai aprendi a ser homem, ó. Com história subornada faz tempo. Lamento, eu não quero ser da engrenagem. Eu faço o que posso, meu irmão no osso até pescoço. Envolvido, desprovido dessa pilantragem. Humildade, conduta, humildade na luta. Onde mentira, tem som de flauta. Isso daqui não era pra ser uma disputa, mas simplicidade tá em falta, truta. Se fosse fácil, já estaria bem mais longe. Como no passo, cruzaria o horizonte. Mas eu trampo, faço a minha tranquila. É aquilo, vou a pé, nunca precisei de bonde. Onde a corrupção se esconde na tela. Foda mesmo, é a tia de quebrada, favela, ofuscada, janela. Sem nada na panela, que se comove mais com a trama da novela. Eu não quero fazer parte desse jogo, que nojo. Hoje eu não posso mais dar brecha. Se já pra muito demora cair a ficha. Um piso errado e mais uma porta se fecha. Eu sei o que eles querem, egos inflados se ferem. E na minha percepção, eles nem sempre são aquilo que te transparecem. Palavras que apedrejam a vitória. Todo mundo nela buscando a solução. É vários picos, várias fitas que complica a situação. Para e penso, mudou imenso, é o mundo cão. As horas já não me importam. Enquanto o tempo se assim, eu cumpro com o que tá me escrito. Lembranças que me sabotam. E a vontade de dizer o que já era pra eu ter dito. E agora lá fora a vida passa. Era um instante que podia ser infinito. Pelo povo, minha família e meus parceiros. Os blocos governam e arrastam de habito. E restringem várias informações. Existo, pois tenho opinião. Proíbem a voz de milhões. Então a minha voz já fala por multidão. Consumismo desenfreado. Burocracia impede de ser democrata. Ah tá, eu vou seguir o padrão desses ladrão que pra viver mata. Eu sei que eles não querem, porém corações fervem. Quando é revolução com o mic na mão, escuto o que o povo pede. Os sinais dos céus não erram. Nosso ego fala baixo, metralhadora verbal. Me falaram que isso aparece, mas um dia sem rotina. Eu sei que eles não querem, porém corações fervem. Quando é revolução com o mic na mão, escuto o que o povo pede. Os sinais dos céus não erram. Nosso ego fala baixo, metralhadora verbal. Me falaram que isso aparece, mas um dia sem rotina. Ah, ah, sí, ahora. Dale, Mati, dale, dale, dale, dale. Ahora, ahora. Volviendo el Bene. Volviendo ahí. Memo. tengo que hacer la pregunta porque la gente siempre está atenta y anota los grupos que nosotros tiramos al aire. Tiramos al aire y este grupo tiene carta en portugués, así que por favor. Bueno, en primer lugar decir que estamos ahí con el rap internacional. Primeiramente se llama el grupo y el tema se llama Revolución. Revolución. Bueno, los locos estos son de Sao Paulo, ¿no? De Sao Paulo. Así que buena bola, tienen buenos temas y videos entretenidos ahí en YouTube. Así que para que lo escuchen ahí, bajen los discos y todo. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Oye, ¿cómo estáis, Matías? Bueno, tipo, este último, en este último bloque vamos a hacer como un repaso de varias noticias que se han suscitado en el último día. Yo quiero empezar con una, cabros, que me afecta directamente y que yo no he dado mi opinión al respecto públicamente. Dale nomás. Lo he dicho familiarmente. Hoy día hubo una manifestación, una protesta de los taxistas y colectiveros. ¿Por qué digo yo que me afecta directamente? Porque mi taita es taxista hace caleta de años. Conflicto de interés. Como 15 años, 20 años, ¿cachai? Conflicto de interés. Y bueno, yo he conversado con él, hemos compartido nuestras impresiones y mi papá igual es bien de alturas de mira para mirarlo, ¿cachai? Porque él dice que él no está en contra de Uber, ¿cachai? Ahora es Uber. De hecho es Uber ahora. Ahora es Uber. No, él dice que no está en contra de Uber, ¿cachai? Si lo que él me explica, yo estoy de acuerdo con él, es que se debe regularizar Uber, ¿cachai? Y se debe regularizar en beneficio de los mismos de las mismas personas, ¿cachai? Me dice, por ejemplo, no sé, pues Uber no tiene seguro de accidente del transporte público, ¿cachai? O sea, si tú te subías a un taxi que tiene una patente de taxista, que el chofer se sumó en un conductor profesional, si te pasa un accidente tú estás asegurado por el seguro del transporte público, ¿cachai? Si en Uber, Uber no lo tiene, por mano. Si a vos te pasa es un particular y no vas a tener el mismo seguro, la misma atención médica, etcétera. En segundo lugar, los taxistas, yo comparto todo lo que dice la gente, man, que son hediondos, ¿cachai? Que te andan, que te cagan, ¿cachai? Muchos que te cagan, que sí. Tienen arreglado el taxímetro, mi papá siempre me lo dice. Tú no sabís cómo se llaman los locos, no hay una identificación. Yo me acuerdo que cuando andaba en Buenos Aires, en los colectivos de Buenos Aires, en los taxis, hay una. El remis. Hay una. En la cabecera, sí. Tiene toda la identificación del loco con el nombre, el RUT, teléfono, dirección, etcétera, ¿cachai? Acá en Chile no hay, pues uno no sabe quién está conduciendo. Pero también, a la vez, los conductores de taxi tienen que ser conductores profesionales por ley, ¿cachai? Los locos tienen que tener una licencia tipo A1, parece, una cosa así. Los de Uber no necesariamente, pues, hermano. Vos tenéis B y estáis nomás, pues, ¿cachai? Lo que da cuenta es una experiencia. Eso no te quiere asegurar que un taxista licencia A sea el mejor chofer, pero sí marca una cierta regularidad, una cierta tendencia. Entonces lo que yo, mi parada es que debiera regularizarse de mejor modo ambos además, servicios de transporte, ¿cachai? Y además pagan una cuota. ¿Los de Uber? No, los taxistas. Dale. Ay, pero los taxistas, ¿qué onda? ¿Pagan una cuota? Para ser taxista tenés que pagar un derecho de taxi. La patente de taxi. Es súper cara. O sea, sí, pero Uber puede. Si tú tenés un auto que te exige la compañía Uber, tú podés ser conductor de Uber, digamos. Claro. Sin pagar la patente. Y no pagáis ninguna patente porque andáis en un auto particular, ¿cachai? Yo no sé cuánto valen esas patentes de taxi, que son caras. Son súper caras. Deben costar en la actualidad encontrarte una como a 9 millones de pesos. Claro. 10 millones de pesos. Y no las sacan, digamos. Es súper difícil de conseguir. Comprársela a otro que ya la tenga, digamos. Claro. Ese es el tema. ¿Cachai? Yo creo que debiera haber más regularización para ambos lados, ¿cachai? Tanto para los Uber, si se va a permitir que sea otro servicio de transporte público, como para los mismos taxistas, ¿cachai? Si es cierto, loco, hay caleta de taxistas que te cagan, ¿ahora? ¿Cachai? Una vez mi papá nos contaba una historia que llevó a un pasajero y ponte tú, le salió 4 lucas en la carrera. Y el loco va y le dice, oiga señor, su taxímetro está arreglado, está malo. Y mi papá surgió así como mi papá le dijo, no está arreglado, yo no modifico nada, es legal. Y dice, no, es que yo hago siempre esta carrera y es primera vez que me sale tan barato, ¿cachai? Los otros, los 7 lucas, 8 lucas, 10 lucas, ¿cachai? Entonces, están todos compinchados. Hay caleta de locos que tienen el taxímetro. De hecho, hay como un botoncito que ponen cerca de donde está el conductor, que lo aprietan y se modifica el taxímetro, sí. ¿Cachai? Entonces, sí, estas cosas igual, es cierto, eso hay que regularizarlo, sí. Más, ¿cachai? Yo le encuentro razón a los taxistas, y bueno, y hay taxistas y taxistas. Por ejemplo, yo siempre discuto con mi papá que nunca me quieren traer para la Caro los taxistas, ¿cachai? Hoy voy a la Caro, igual es comprensible todo, pero no te quieren traer, pues, ¿cachai? Y los locos debieran traerte si un servicio público de transporte, ¿cachai? Por obligación te deben llevar donde... ¿Te acuerdas del taxista que nos tocó una vez cuando estábamos armando... el taxista que le violaba los derechos humanos como gendarme. El taxista gendarme. Sí, igual es cuático, como que el gremio de transportistas en general es como bien cuático así en ese sentido. Como que tratan de alguna manera también en esta lógica como de monopolizar... De alguna manera monopolizar como el servicio, tratar de eliminar toda la competencia. Todas las demás competencias. O sea, sin ir más lejos, el tema de ferrocarriles del Estado y cómo el gremio de los camioneros logró que el Estado no financiara más un medio, exacto, de transporte que era por excelencia. El medio de transporte va a poder, valga la redundancia, transportar, no sé, por mercaderías, transportar gente. Sí, ya y lo hicieron pedazo. Dio, ¿cachai? Entonces, es bien reaccionario. Claro. Entonces, igual es cuático, pues también hay que como ir mirando esas lógicas también. Pues, pero sí me parece como. O sea, yo estoy de acuerdo con el Memo en ese sentido de poder regularizar también, porque el tema de llegar a tener un accidente en un taxi así, sí, pues, informal, igual es complicado. Es complicado. Por ejemplo, más para gente que de repente no sé, pues, gente que trabaja sin. Que trabajáis y boleteáis, ponte tú, y no tenéis ni siquiera previsión tú por las tuyas, ¿cachai? ¿Qué así? ¿Qué hay tirado? Por ejemplo, el día yo tuve que ir al centro y me encontré con toda esta masa de vehículos que tocaba de ahí, de casi de República hasta Plaza Italia, y sacando una foto me puse a hablar con un taxista que pertenecían como a un servicio que estaba ahí en Las Condes. Y ahora hablaba del tema, porque ellos también le están pidiendo mucho ser más profesional en el sentido atacar la tecnología, el sistema de Facebook, sistema WhatsApp. Tuvieron que gastar mucho dinero para poder entrar, seguir trabajando en ese lugar. La inversión que tuvieron que hacer este grupo taxista era millonaria para poder seguir trabajando ahí. Siendo que Urbor no hace ningún tipo de inversión, no hay ninguna regularización, como dice el Memo, de parte del Estado o parte del Ministerio de Transporte para regularizar esto. A ver, explicar Urbe. Tú tienes un auto, te escriben Urbe. ¿Cómo se llama Urbe? No, Uber. Y son dos aplicaciones, está Uber y hay otra más también. Ubre. La Ubre es otra cosa. Ahí también hay que hablar un poco. Si los taxistas tampoco están alejados a la tecnología o a las redes sociales. Es que el tema es como poder complementar el sistema, porque yo creo que, por ejemplo, un sistema con o sea, ese sistema da varias seguridades, ¿cachai? O sea, tú sabís de antemano cuánto te va a salir una carrera, por ejemplo, no te van a cagar con eso. O sea, mira, en términos, ¿cachai?, así como de servicio... ¿Quién te llevó? ¿Cachai? Si te queda algo en el taxi, tú puedes contactar al loco, sí, llamarlo, lo y te devuelvan la... O sea, exacto, o sabís por lo menos quién tiene el teléfono que se te queda en el auto, ¿cachai? Exacto. Entonces, ¿por qué no se puede complementar de alguna manera eso como para hacer de una forma, viajar de una manera segura y que sea segura también en el sentido de que no te vayan a andar cagando con... Pero también comparto otro que dice el Memo, que es muy importante, que los taxistas son terrible tincado. Si no te llevan. Pero si la imagínate que ustedes son de la Caro, yo tengo que decir alguno, hermano. Ustedes dicen que van para la Caro, yo tengo que decir que voy para Parrochino, es peor, así como voy para donde a veces puse concentrar a Parrochino. No te llevan. Y las los taxistas tienen que sacar dos veces la revisión técnica al año, hermano. Lorea. Y igual Lorea, es verdad, los taxistas igual son reptincados, igual a veces, igual el sistema de este Uber igual funciona, igual los llamas y los locos están ahí, te van a buscar todo. Pero sí, los taxistas igual son refames. En las poblaciones ese sistema Uber existe hace caleta rato. Sí, eso taxis, también en las poblaciones. Ahí, por ahí. Oye, un saludo ahí para el auto más conocido de la Caro, como me dijo él, Luis Alberto, nuestro compañero que trabaja en Radio Taxi. Saludos, Jaycee. Saludos, Jaycee. El 014, ¿no? El 014. El 014, saludos, el 014 ahí. 10-4, QRH. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? como quiera, un virrey. Para el Beat Jacker, sí o no. No, un temita, sí. Antes, no, bueno, falta poquito para que termine el programa, pero igual les decimos 22564-3848, si quiere llamarnos, bueno, echar la foca, de repente decir, no sé, mandar un saludo, declararse. Ahí el que llame, todavía tenemos en pie la 11 con el Memo. Así que ya saben. Que tiene corazón. No, creo que ahora lo cambiamos. Creo que ya lo cambiamos. Una 11 con el Camilo. Una 11 con el Camilo ahora. Es una 11 con el Camilo. No se puede. Y un desayuno a la cama. ¿Por qué no se puede, hermano? No, pues si una 11. Y si una persona, un caballero, ponte tú, no te va a negar ir a tomar 11 con un caballero que escucha. Que ¿viste? Tenga un pancito con pan. Una galletita. No, que tenga. Si vos tenés que parar la 11, no, o si el premio es la 11. O sea, nosotros. Ya, bueno, nos vamos con un temita y de vuelta ya vamos cerrando con el programa. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Así es. Wake up early, trapping late. Serving niggas by the gates. Shooting dice, I let them skate. 6 and 8, they running mates. Getting money, I'm a bag daddy's bitches, they could wait. Gave my workers 4 pounds. Told them bring me 98. Matching FUBU with the bait. That was back in 98. $20 for the drink. That was back in 98. Starchy jeans and screw tapes. That was back in 98. Got a 100-round drum. Hit your ass with 98. Blowing old dogs like Lorenz Tate. Running your mouth like Chris Colgate. Running in your house if I want, I'ma take. Take everything but the sticky fish tank. My dick ain't free, I'ma make a bitch pay. Shoot nigga up with a Mac 90K. Until the 64, we don't play 2K. Prime code phone, Motorola two ways. 25 lighters, got a pocket full of stone. Don't call my phone if you're not a yellow bone. I'm a H-Town nigga, so I need extra dome. Keep a deuce for the screw, double cut star phone. Chop a lot of mollies, cause I get it by the key. For the Sherman heads, got the PCP. My boys go pop, I ain't talking back street. My guns go pop and the bullets in sync. Stay coming down, always pulled up. Blue and orange, away, say Bronco. Drop a 4 with a bar and a piece soda. Jumping on a great take, got me screwed up. Round 98, I was 7 or 8. Bad in the bitch, I was in the 2nd grade. Had a soft side fade with 4 ways. Running outside, fucking up my new J's. Around the same time that I stole my first bike. Sitting on the porch, chilling in the front yard. Go hard or go home, every day had to fight. Whoop a nigga ass for some Pokemon cards. WWF, X-Pac went hard. Running around the school, told my teacher to suck it. Mama used to whoop my ass real hard. Had a damn fool when I'm out in public. Wake up early, trapping late. Serving niggas by the gates. Shooting dice, I let them skate. 6 and 8, they running mates. Getting money, I'm a bag. Daddy's bitches, they could wait. Gave my work 4 pounds, told them bring me 98. Matching FUBU with the bait, that was back in 98. $20 for the drink, that was back in 98. Starchy jeans and screw tapes, that was back in 98. Got a 100-round drum, hit your ass with 98. Off a bad cop and this ragtop, fuck a good cop, I never met one. Stay tipsy like Jaquan, make the hood hop, I drop napalms. Stay calm, I drop 8 bombs, but you feel the dump when that bass gone. Never pass sales, we faced on. Get so high, nigga face. No, my time, money, never waste none. Shine coming, don't get sun. The steaks is how I got beef supplies. Grill motherfucker, tell me well done. Get deep fried, ASAP, Louie. Know my nigga Lex, stay with the toolie. Flip a nigga, that ratchet, turn rat niggas to ratatouille. Crook a nigga, know I had to do it. New York back, know I had to prove it. Money is my slang, nigga. Y'all niggas don't speak it fluid. Fact, y'all niggas can't speak at all. One more word, I'm a fucking loser. Got king size bed, don't sleep at all. So your queen, give a duck, get the pussy bruised. My mouth stay glued to my dick. Balls, I bust a jaw until it hit the door. But don't trip, nigga, it's still yours. Soon as I get the score, that's when you get the call. It's like a chain reaction. You fuck up, she back for more. Wake up early, trapping late. Serving niggas by the gates. Shooting dice, I let them skate. 6 and 8, they running mates. Getting money, I'm a bag. Daddy's bitches, they could wait. Gave my workers 4 pounds. Told them bring me 98. Matching FUBU with the bait. That was back in 98. $20 for the drink. That was back in 98. Starchy jeans and screw tapes. That was back in 98. Got a 100-round drum. Hit your ass with 98. Estamos de vuelta, buena compadre, escuchando el temazo. ¿Qué tema escuchamos, Memo? ¿Tú sabes qué tema escuchamos, pues, brother? Este tema se llama, Pinicho Cárcamo. Se llama 1998. ¡Anda! Macho Creep con Joy Badach. Badass. Joey Badass, sí. Badass. De hecho, hablamos de Joey Badass hace una semanita atrás. Hablamos de Joey Badass, muy bueno. Hablamos de Joey Badass hace un par de semanas atrás. Estuvo bueno, yo estuve escuchando y... tiene. Suena bien. Mauro, escúchalo. Suena bien. Oye, otro de los temas que es importante también, que no se nos pase de largo, pasó a nombrarlo, tiene que ver con la institución de Dilma Rousseff. Rousseff, hoy Brasil, día en Brasil, ¿cachai? Rousseff. Igual, a mí en términos personales, es un golpe de Estado blanco o blando, como se dice, ¿cachai? Pero no deja de no... Esto no deja de decir que el PT, Dilma, Lula, tienen careta de responsabilidad con lo que está pasando, ¿cachai? Los niveles de corrupción en Brasil son brígidos, hermano, y es por una plata gigantesca. Porque los brasileños en algún momento, para poder desarrollarse como potencia, comenzaron un maridaje entre empresas privadas y el Estado, ¿cachai? Petrobras es... así como la marca registrada, ¿cachai? Y de Petrobras se robaron caleta de millones de pesos. ¿Y cómo con las constructoras? Andamos por casa. Por casa también, pues, pero... ¿cachai? Y claro, es bien brígido porque, por ejemplo, los parlamentarios que decidieron en el fondo la destitución de Dilma, caleta de locos están procesados, están siendo investigados por corrupción, entonces como... No, fue brígido eso. Es muy parecido a lo que está acá en Chile. Claro. Es como que hicieron un golpe de Estado. Pero es mucho más significativo, Camilo. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo Dilma y Lula representan el progresismo, ¿cachai? Representa como la idea de... Claro, es como... ¿cachai? Es como si nos enteráramos, por ejemplo, que Evo ha sido corrupto durante su mandato también, ¿cachai? Que es posible que sea, ¿cachai? En el fondo lo que voy es cómo los locos de izquierda se dejan corromper por el dinero así fácil, ¿cachai? Igual es como también, así el análisis largo, en el fondo podí llegar a la conclusión lo cuma que es la izquierda latinoamericana. O sea, eso, a eso voy. ¿Qué pasó con los Kirchner en Argentina? Mm. Se lo pelaron todo, también estaban metidos en un montón de temas de corrupción. Hay un montón de documentos que vinculan a la señora acá con un montón de lavado de dinero, una cantidad de cuestiones muy raras. De repente, lo de Lula es bastante parecido, o sea, rompió el récord mundial de lo anuncian como... como viceministro, no sé cómo es la figura del cargo, y no dura ni 4 horas porque se descubre una grabación donde de lo que justamente lo estaban vinculando, él, digamos, de alguna manera lo dejaba al desvelo de ese tema, entonces inmediatamente lo sacan del cargo. De ahí sale todo el tema de la corrupción que decís tú. Lo mismo pasa con Correa en Ecuador, digamos, vemos acá... ni hablar de los gobiernos de la Concertación, o sea, es lo mismo. Sí. Entonces, sí, también, bueno, y seguimos con Venezuela y así, pues. El fijáis? Modelo entonces, en el obsoleto, fondo, exacto. Cuando el poder se concentra en unos grupos muy pequeños, el origen del Estado es burgués. Eso bueno, el origen de la forma de organización del Estado es el tema, porque volvemos como al mismo inicio. La izquierda latinoamericana no ha podido salir de el discurso a diseñar políticas que salgan del modelo rentista. No ha podido hacer eso, no ha podido lograr la fractura, ¿cachai? No ha podido levantar un proyecto político. Es más cómodo sumarse, ¿no? Lógico, pero la sigue con izquierda, sí. Que sigue con, digamos, con la misma parada en términos como discursivos, pero sí, no ha logrado salir de esa cuestión. Así como oye, aquí en Chile vos veis que, no sé, la UDI se fue a vivir a las poblaciones en un momento mientras la izquierda chilena se estaba yendo a vivir a Ñuñoa. Claro. Oye, y bueno, y lo de Venezuela lo mismo. Para complementar lo que estábamos conversando en torno a esta izquierda, yo les recomiendo a la gente ponerle me gusta a un fanpage que se llama Izquierdista Renovado. Es muy chido. Es gracioso. Oye, viejito, hay que renovarse. Perro. Así que eso, ¿cómo oye, se llama esa canción de Redoble? Es que sale la viejita y pregunta cuándo llegará al socialismo. ¿Cómo se llama la canción? ¿Quién se acuerda? Esa. Esa es muy buena. Nos están golpeando. Bueno. El partido oye, izquierda campesino. Sí, no, esa es muy buena. Es muy buena. Y no nos podemos ir sin antes dar. Señalar nomás que hoy se aprobó en la Comisión de Seguridad. Ah, claro, la que tiene que ver con el tema. ¿La Cámara de Diputados? Sí, en la Comisión No sé, en una. Bueno, en la Comisión de la Cámara de Diputados, me parece, sí, no estoy seguro. Se le hicieron modificaciones a la famosa, ¿cómo se llama la ley, el nombre? La agenda corta. La agenda corta antidelincuencia. Sí, pero específicamente el tema de la detención por sospecha. Sí, pero es que no se llama así. Esa era la antigua figura, que control de identidad preventiva. Control de identidad preventiva. Ese es el eufemismo que se usa. Entonces, como antes existía la detención por sospecha, que fue derogada, todo el mundo dice que es en el fondo una detención por sospecha velada. Sí. Ya, es el, las modificaciones que se le hicieron, por lo que alcancé a escuchar ayer, tenía que ver con lo siguiente. La primera parte, que están todos muy enojados los de la derecha, es que ya no te van a llevar a una unidad policial. No te pueden detener. Esa era una. Lo que lo encontraban horriblemente, un retroceso al sistema. Y rápidamente la siguiente era que simplemente lo que sí se mantiene es que sí te van a pedir el carnet. Y si tú no tenías el carnet, ahí cagaste y ahí sí te pueden llevar. Eso es lo que yo alcancé a escuchar. Oye, y lo último, bueno, está en la palestra también, en las noticias, el tema de Milico Gate, hermano. Está saliendo a la luz caleta de Milico plata Gate, que se han robado los milicos, hermano. Hay una cifra de 4 millones de dólares gastados en copete, brother. 16 millones. 16 en 4 años. Cualquier cepo, hermano. Ni el Vene gasta un décimo de eso. Ni que fuera la casa, los dibujos, Planet Rab, así largo. Oye, cabrón, ya yo voy a comenzar a despedirme porque ya estamos a punto de terminar. Así que antes de irme quiero mandar unos saludos a la gente que nos está escuchando, a la Katy, a la Connie, al Nico Holloway, al Alejo. Alejo, a saludos. A mi prima, a la Coti Romero, al Víctor, al Chichi. A la Stephanie Vázquez, a la Gabriela Morales, a Gastón Flores. Así que Gastón Flores de allá del puerto, así que Gastón, no, un abrazo, opulento. Buena. No, saludo para el Castor. Gastón, Gastón. No, pero igual un saludo para el Castor, ¿por qué estáis negándolo? Un saludo para el Castor, güey. Sí, vos. Qué mala onda. Perdón. Bueno, mandarle un saludo también a la gente de Radio Placeres, de Radio Conciencia Rosario, de la Agencia de Noticias, de la Radio Villa Olímpica y de todos los espacios donde se reproduce este programa de radio. Mandarle un saludo a mi compañera, la Feñita. A mi familia, a la familia de cada uno de nosotros. Así es. Nos estamos encontrando la próxima semana, ¿no, cabrón? Oye, dos datitos de show. El domingo hay una actividad familiar que se llama El Sur Está Privado, que es la UTEM. El UTEM, sí, en San Ignacio. Hay un montón de artistas mega atómicos. Anita Tiyu. Anita Tiyu. Portavoz. Anita Tiyu. Evelyn Cornejo. Anita Tiyu. Revilo. Ana Tiyu está. Ana María. Ana y los Tiyu. Y eso, ya pues, un saludo ahí a un Feriol, agradecimiento por el espacio sin censura. Saludo a la gente que tiene el placer de conocerme. Nos vemos, cabros, hasta la próxima semana. Así y es. Y nosotros nos vemos ya hasta el primer jueves de junio, porque nos vamos de viaje. Así que les vaya bien. Sí. Aguante, cabros, nos estamos encontrando y vamos a hacer algún contacto en volada. Así que eso, nos estamos viendo. Chaito nomás, Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Nos vemos. Ahí sí, con...